en que qué maravilloso todo esto que nos comunica Dios en este tiempo que Él juzga ya prudente, ¿no? Comunicarnos todo esto, como cuando Él decía, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no podrían con ello. Ahorita Dios ha juzgado, o sea, hoy, en este tiempo, que ya podremos ir entendiendo todo esto. Y es maravilloso, pero como tú dices, hay que ponerlo en práctica para empezar esa larga práctica que nos pide, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues eso a nuestros radioescuchas, que todo lo que venimos escuchando, pues por lo menos tenemos una semana para seguir escuchando más, para ir poniendo en práctica lo que vamos recibiendo. Y lo que decías, de actuar todo por amor a Dios. Trabajar no por ganar dinero, sino por amor a Dios en el trabajo. Amar a nuestros prójimos por el amor a Dios en cada uno de ellos. Y se va a notar el cambio, ¿eh? Si empezamos a practicarlo, se va a notar el cambio, de seguro. Así es. O sea que es simplemente el cambio de enfoque. O sea, tenemos dos horizontes. Un horizonte es hacia la tierra, como tú decías, vamos en un avión ahorita. Podemos voltear hacia abajo, que es la tierra, que es nuestros modos, nuestras costumbres. O podemos voltear al cielo. Pero cuando volteamos al cielo no conocemos nada de lo que hay. Entonces me tengo que agarrar, me tengo que aferrar a lo que me dicen que hay ahí, y eso es a través de los escritos. Entonces ir tratando de penetrar en ellos, de ir leyendo, enterándome, y bueno, poco a poco ir profundizando, ¿no? Estas verdades, así como las hemos dicho hasta ahorita, no son verdades que estén planteadas de esta manera en los escritos. Van diciendo una, luego otra, o sea, no están en un mismo tono, en una misma sintonía, sino hay que irlo entresacando, ¿no? Pero cada libro, cada verdad, cada página que leamos, nos va a ir dejando una inmensidad de conocimiento de la divina voluntad para irla practicando, irla poniendo en práctica, y que se nos vaya ensanchando la capacidad y la, sobre todo, no tanto la capacidad de comprender, sino de contener. Eso. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a, eso es lo que nos va a ir dando el crecimiento. Pues sí, y aunque tenemos la libertad, que la libertad de los hijos de Dios que nos ha concedido Dios, ¿verdad? Y Él de alguna manera está a expensas del uso que hagamos de esa libertad, pero también como Él quiere llevarnos, traernos a este estado de vida que nos quiso desde siempre, pues Él proveerá, ¿verdad? Claro. O sea, no, hay que perderle el miedo a las alturas. Y Dios proveerá para que lleguemos a ese estado de vida que nos quiere. Así es. Así es, Guille. Pues bueno, no sé si tengas algún comentario, alguna cosa, o nos dé tiempo para seguir. Sí, pues mira, tenemos justos 4 minutos para concluir, así que, pues adelante. El bueno, tiempo es oro. O sea, los cambios de modos, los cambios de perspectivas humanas que tenemos, ¿no? Vamos a bajarnos un poquito de las alturas en donde andamos, pero para entender exactamente qué es lo que se está tratando. Dice que Luisa, cuando estaba en su habitual estado, que era un estado en el que perdía los sentidos y su alma salía de su cuerpo para ir a buscar a su Jesús, y siempre andaba recorriendo los lugares celestiales para encontrarlo. Y con el ansia de una mujer total y absolutamente ya amante, dependiente totalmente de Jesús. Y Jesús siempre le dice, oye, pero ¿por qué me buscas? ¿Por qué vas a las iglesias? ¿Por qué vas a los tabernáculos? ¿Por qué vas a entre los ángeles, entre los santos? O sea, yo te digo, ¿no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí? Búscame en tu corazón y ámame. Esto es algo que deberíamos de tenerlo muy grabado, Guille. Esta inseparabilidad que nos da la divina voluntad. ¿Te acuerdas que también que en algún programa hablamos de los dones que la divina voluntad nos da para pedirla? ¿Te acuerdas? Sí. El don de la petición, ¿sí? Uh-huh. O sea, donde es la misma divina voluntad la que pide junto con la criatura, uh-huh, y la que logra que Dios decida dar su voluntad a la criatura. Luego le da el don del amor, para que la criatura pueda amar esa divina voluntad y pueda amar a Dios con el mismo amor de Él. Sí. Y al final le da el don de la inseparabilidad. Ya hablábamos hace uno o dos programas de que cada vez que estamos rodeados por Dios, no deberíamos de sentirnos abrumados del amor de Dios. En el paso, en la palabra, en el pensamiento, en todas mis obras, en todo lo exterior, en las plantas, en las flores, en los frutos, en la comida, en los animales, en mis semejantes. Y en este infinito universo que Dios nos ha creado, deberíamos de sentirnos totalmente amados, apabullados, perdón por la palabra, pero apabullados por su amor. Y no sentirnos huérfanos. Porque así es como nos sentimos. Y es, no sé, a mí en lo personal, son escenas muy difíciles de poder, no sé cómo decirlo, soportar. Llegar a una iglesia y ver a alguien acongojado, llorando, sí, implorando, y que dices, pero es que Dios está contigo. No te apures, Dios está en ti. No lo busques fuera de ti, no pidas lo que ya tienes, úsalo. No anheles lo que Dios no te quiere dar. Que esa es otra de las cosas terribles, ¿no?, que tiene la criatura. Siempre anhelamos lo que Dios no nos quiere dar. Y si yo anhelo lo que Él no anhela, quiere decir que vivimos vidas separadas. Por eso la angustia, por eso el dolor, por eso el llanto, por eso la desolación, por eso el desánimo, por eso todos esos sentimientos que me separan de Dios. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que nos quedáramos con este pensamiento. Dios te envuelve, Dios está fuera, dentro de ti. Dios se mueve en ti, Dios habla en ti. Te debes sentir amado por Dios en todo lo que hay en tu vida. Debes amar lo que Dios te da. Y casi siempre volvemos a lo mismo. Casi siempre pensamos que Dios se equivocó y que Dios me debe dar determinadas cosas o debe hacer determinadas cosas para que yo sea feliz. Porque lo que me interesa es yo ser feliz. Yo. Y a mi modo. Y no tomo en cuenta los pensamientos de Dios. No voy a referirme a nadie humano, bueno, así del común. Voy a referirme a María. Voy a referirme a Jesús. Sobre todo a Jesús. Desde una perspectiva humana, al pobre le fue, ahora sí, como se dice vulgarmente, como en feria. Y muchos pensarán que las oraciones de Jesús eran para implorarle al Padre que pasara ese cáliz que tenía que tomar. Todo mundo ha tomado la oración del huerto como una imploración de la humanidad de Jesús, diciéndole al Padre: Padre, híjole, me espera un terrible sufrimiento. Ojalá y que me lo quitaras, pero eso sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un Jesús que sufre por saber lo que le va a pasar, un Jesús que no quisiera pasarlo, pero un Jesús que se doblega a la voluntad del Padre. Esa es la santidad humana. Hemos humanizado a Jesús. No, Jesús anhelaba los sufrimientos porque sabía el bien que el sufrimiento traía. Jesús no esperaba otra cosa que lo que el Padre le mandara a través del prójimo. Jesús le dice a Luisa: te quiero como muerta y no pidas más de lo que te viene ofrecido. Ese es un vivir con Dios, ese es ese joven rico que tanto te gusta, Guille. ¿Sí? O sea, porque ese joven rico que toma tu cruz, la que Sí, sea, no importa cuál, sí. la que yo te quiera dar, la que yo te quiera dar, porque te la quiero dar por amor, porque sé que este amor que te estoy dando a través de la cruz te hace semejante a mí, y esto se convertirá en gloria. Bueno, podríamos hablar tanto del sufrimiento. Entonces, eso hay que dejarlo, hay que irlo teniendo ya como algo pasado. Y hay que sentirnos, hay que estar embebidos en Dios. Dios está en nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros, en nuestras obras, en nuestros actos, incluso. Y ojalá esto se entienda perfectamente, incluso en nuestros pecados. Un San Pablo que dice: no usen los miembros de Cristo para fornicar. ¿Sí se entiende? No uses lo que es de Dios para el mal. Es una forma de dar a entender que el acto que sale de ahí, el movimiento de ese acto, sale de Dios y que deberíamos de sentirnos tremendamente agradecidos con Él, ¿sí? De Sí. que ya no nos está dando. Bueno, ojalá y nos quedemos con este pensamiento, Guille. O sea, Dios está en nosotros. Dios te ama en todo lo que te rodea. Listo. Ay, pues preciosísimo. Y además lo último fue así como una oración, una plegaria. Y me hiciste recordar a Jesús cuando pone sus dedos en las orejas, pues, de un hombre que va a curar y le dice: Éfeta, ábrete. O sea, ábrete y encuéntrame, porque ahí estoy, dentro de ti. Así es, ¿Verdad? ábrete y encuéntrame. Pues sí. Bueno. Y bueno, pues son palabras de Jesús del Evangelio que nos llegan en ese Fiat Lux, hágase la luz. Así que hay muchísimas gracias, Salvador. Se nos acaba el tiempo. Qué pena, cada vez se nos hace que quisiéramos más tiempo, pero bueno, hay que darle el espacio a lo que sigue. Muchísimas gracias, amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias a Dios, por supuesto. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Dios nos bendice. Buenas tardes. Hasta luego. Espíritu divino, ven, ven, ven, acércate a mí, apodera.